Ahora sí ya estoy solo en el mundo, solo, solo en el mundo vagando. No me importa si algún día me muero, nada más que me entierren cantando. He pasado mi vida sufriendo, he pasado mi vida rodando, pero juro que de hoy en adelante me verán solamente tomando. Un día voy para arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó. Un día voy para arriba y nada me importa el día en que muera yo. Y hay que fiestón van a ser aquellos infelices que no me quieran, ¿verdad, compadre Pedro Rivera? Y ese día que yo ya me muera, yo no quiero oírlo llorar. Lo que quiero es que lleve la banda para oírlos a todos cantar. Si es que es cierto que un día me quisieron y que salga de su corazón, quiero oírlos a todos muy fuertes que me canten mi humilde canción. Un día voy para arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó. Un día voy para arriba y nada me importa el día en que muero.